tardes y la mitad, ¿cómo le va a su merced? Yo vengo a Escobar y plumero, a ver si me compra usted. Se la vendo tan barata por la triste situación, se las vendo garantidas y de buena condición. Deja negro tu comercio, déjate de atormentar, trata de bailar un tango y de tu cuerpo quebrar, y mostrándole a la mitad todita tu agilidad, así quedará contenta, cosa que no vuelvas más. Oye, oye, oye, oye, oye. Broco tu canela, y a eso de la medianoche, Francisca apaga la vela. Oye, yey, samba, y samba, y mamá, y quimbe. Oye, yey, samba, y arifondo canuna y ne. Y saca la quicueca, y mamá, y saca la quicueca, y quimbe. Y ella María Brechín Bamba, y ella el negro Bachipembe. Oh, y es, y es, y Arifondo Canuna y Ne. Oh, y es, y saca la quicueca, y es, y saca la quicueca de Quimamá, y saca la quicueca de Quimbembe. Y ella María Brechín Bamba, y ella el negro Bachipembe. Buenas tardes, el amita, ¿cómo le va a su merced? Yo vendo escoba y plumero, a ver si me compra usted. Se las vendo tan baratas por la triste situación, se las vendo garantidas y de buena condición. Deja negro tu comercio, déjate de atormentar, trata de bailar un tango y de tu cuerpo quebrar, y mostrándole a la mitad todita tu agilidad, así quedará contenta, cosa que no vuelvas más. Oye, yey, samba, y samba, y mamá, y quimbe. Oye, yey, samba, y arifondo, canuna, y ne. Y saca la quicueca, y mamá, y saca la quicueca, y quimbe. Y yey, María, brechín, bamba, y yey, el negro, bachipembe.